Bruno, hola, buen ¿qué día. tal? Buen día. ¿Ah? ¿Cómo andás, Bruno? ¿Bien? ¿Se escucha bien? Bien, bien, Bueno, todo bien. bueno. Escuchamos como medio raro, pero bueno. Como con un eco te Sí. escuchamos. A ver, Si tenés un vamos a altavoz o intentar. algo de eso, No o sé, ahí. auriculares, mejor que lo saquemos. Total, después lo volvés a escuchar. ¿Estás ahí? Bien, bien. Dale. Muy bien. Sí, no sé si ahí me escuchas mejor. Sí, cualquier cosa te avisamos. Bruno, desde hace un tiempo, bueno, ustedes como trabajadores de escuelas, hogares y rurales vienen reclamando políticas precisas parte del Ministerio de Educación de La Pampa. ¿Hubo algún avance en las últimas semanas, en el último mes? ¿Hay alguna novedad para contar? No, bueno, con respecto a lo que nosotros venimos reclamando al señor ministro de poder que nos conceda, digamos, una reunión, ¿no? Sí. Para tratar diversos temas que afectan a las escuelas del interior, a las escuelas rurales, todavía no hemos tenido respuestas, digamos, satisfactorias a nuestro pedido. Siempre el ministro no responde, pero bueno, él insiste con que nos va a atender una vez que tengamos la personería jurídica propia, ¿no? Así que bueno, estamos por ese lado estancados, digamos. Pero Sí. bueno, siempre estamos observando y preocupados por lo que pasa, ¿no es cierto?, en el interior de Claro. nuestras escuelas. Digo, ¿la respuesta fue esa, de que hasta que no tengan personería jurídica no los va a atender? Eso va a ser medio difícil, porque conseguir una personería jurídica para un gremio es difícil. Exactamente, sí. Por eso que nosotros consideramos como que en ese sentido es como que se tira la pelota afuera, ¿no? Se va de esa manera que quizás si uno lo mira, digamos, políticamente es una manera de jugar, pero que a nosotros no nos beneficia, al sistema tampoco no lo beneficia, porque en realidad deberíamos estar todos juntos trabajando en esto. Y bueno, estas son las cosas que demoran y que hacen que todo se haga más difícil, ¿no es cierto? Más en el interior. Bruno, en las últimas semanas el gobierno articuló, como dicen ahora, con los sindicatos y otros actores del sistema educativo, esta mesa interministerial que va a derivar en una comisión de más de 50 integrantes, anunciaron. El encuentro fue a partir de episodios de violencia en los colegios y demás. ¿Qué interpretás y qué pensás que puede resolver o no esa organización? Bueno, hay que ver, ¿no es cierto?, cuando se conforma una comisión de esas características, quizás nosotros siempre estamos reclamando el diálogo y quizás sea una de las maneras, o quizás sea para un determinado, digamos, una determinada modalidad, un determinado, digamos, en lo que es respecto a las ciudades, pero ojalá, ojalá que esto no sirva para aumentar la burocracia que existe en el sistema educativo. Nosotros lo que observamos es que tenemos un sistema educativo pampeano muy burocratizado, ¿no? Excesivamente, en cuanto a lo estrictamente administrativo. Entonces, por ahí se pierde el eje, ¿no? El sentido después de lo que se quiere hacer o para lo que se implementa. Claro. Esa fue una de las quejas que se escuchó en esa reunión de donde se armó esta comisión de parte de los sindicatos, tanto de SADOP como de UTELPA, como de AMET, que hay mucha burocracia cuando ocurren episodios en las escuelas. Sí, porque justamente quizás, si el sistema educativo actual, digamos, y quienes conformamos, porque los docentes de última estamos dentro, obviamente, del sistema educativo, somos los que estamos, digamos, en territorio o en la trinchera, como se dice, ¿no? Pero quizás si funcionara, si aceitara bien el mecanismo de funcionamiento y en aquellas áreas dentro del sistema educativo trabajaran como corresponde, realizarían las actividades que corresponden, no sería necesario, quizás, en algunas cuestiones sí, pero en otras no sería necesario, digamos, conformar una comisión para atender determinadas situaciones. Entonces, claro. Nosotros creemos que si cada uno acá cumple su rol, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora, si las coordinadoras de áreas visitaran más seguido sus escuelas, tuvieran esa posibilidad de estar en presencia, controlando cómo funciona el sistema educativo, y ahí, de ahí para arriba, sería mucho más fácil todo. Recordemos, hay una frase inolvidable de Juan Domingo Perón, que decía que cuando no querés que pase nada con algún tema, lo mejor que podés hacer es armar una comisión. Una chicana un poco, con un poco de humor y un poco no tanto. Bruno, bueno, ustedes, el sindicato, como decíamos, es muy difícil de que logre su personalidad jurídica, eso lleva muchísimo tiempo, aparte hay el Estado no quiere que se armen tantos sindicatos, pero sí tienen un paraguas de una conformación gremial nacional. ¿Es posible que esas personas o esa dirigencia entable algún contacto con las autoridades pampeanas? Sí, la intención, digamos, de la FEA a nivel nacional. ¿Qué es? Federación, recordanos, Federación, ¿cómo es la FEA? Es la Confederación de Educadores Argentinos. Bien. ¿Sí? Que está nucleando a varias provincias y entre ellas a nosotros seríamos la CEA en lo que es La Pampa, ¿no? Representantes de la CEA en La Pampa. Con lo cual, ellos a nivel nacional tienen ya su estructura, entonces con lo cual nos permitiría quizás tener esa posibilidad, ¿no? De avanzar en algunas cuestiones mucho más rápido. De hecho, bueno, nos han invitado a participar de un congreso que se va a hacer en Ushuaia en el mes de octubre y quieren que digamos, nosotros como La Pampa podamos participar, contar nuestras experiencias y demás. Bruno, ¿qué podrían aportar las escuelas hogares y los trabajadores de la educación de escuelas hogares y rurales a esta problemática de los casos de violencia que han ocurrido o que vienen ocurriendo en los distintos establecimientos y niveles? Sí, bueno, la violencia no es como la pandemia, ¿no? Las localidades chicas tampoco escaparon ni escapan. El tema es que por ahí lo que sucede en las localidades o en los contextos más chicos, más rurales, que tenemos otra posibilidad, ¿no es cierto?, de reacción ante una situación problemática como es esta. Entonces, quizás nosotros tenemos experiencia conociendo el lugar y podemos contribuir muchísimo a la convivencia escolar. El otro rol fundamental, que es lo que nos está faltando ahora, es lo que nosotros vemos y observamos que tenemos que lograr, es que, por ejemplo, volver a rescatar el vínculo que tenía la escuela con la familia, ¿sí? Que se ha perdido, sobre todo después de la pandemia, ahora lentamente, en la post-pandemia, las familias vuelven a las escuelas, vuelven a participar, de cuestiones que por ahí son simples, son sencillas, pero que terminan siendo muy importantes. Por ejemplo, que una familia pueda participar de un acto escolar con sus hijos, de, no sé, de concurrir a un ensayo como se hacía antes, para un acto. Todas esas cuestiones ayudan muchísimo, descomprimen la situación. Porque es cierto que estamos todos por ahí en algún momento como alterados, como nerviosos, como por todas las situaciones que se viven a diario. Entonces necesitamos un espacio, las personas, para poder juntarnos, expresarnos y ver de qué manera podemos hacer algo, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo creo que las escuelas rurales o las escuelas hogares tienen muchísima experiencia, hay proyectos y hubo proyectos muy buenos, muy interesantes, y que hay que volverlos a analizar, hay que ponerle los recursos que se necesiten, y esto en recursos no es solamente lo económico, que por ahí pasa, digamos, uno cuando dice recursos, pueden ser recursos humanos, pueden ser algún cargo, puede ser que falte, ¿no?, de un área de conocimiento, son muchas cosas, porque cada escuela tiene es su mundo, digamos, ¿no? Y hay escuelas que están dotadas muy bien de infraestructura, pero le falta apoyatura en otras cuestiones, y bueno, hay que ver cómo todo eso se ensambla, digamos. Yo creo que el sistema educativo debe estar presente, ¿no? Y debe estar presente en todas las localidades. Las autoridades deben recorrer más, deben estar más atentas, deben apoyar a los docentes, y creo que esa es la tarea. Y ahí se va a simplificar muchísimo toda esta situación. Bien, Bruno, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, si no, gracias, como siempre. Bueno, solamente agradecerles a ustedes y, bueno, mandarle un afectuoso saludo a todos los docentes en la provincia. Y, bueno, vamos a estar atentos a todo lo que suceda, ¿no? Bien. Que tengas buen día, Bruno. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.